Es un asunto de violencia extrema. Sí, maté a un hombre, lo descuarticé y luego comí algunas partes de su cuerpo. Deseaba que le mataran y que le cortaran el pene. Y estaba contento porque la sangre seguía brotando de la herida abierta como de una fuente. Se sentía feliz por estar inmerso en su propia sangre. Porque la sangre salía a borbotones y se sentía feliz de ver la sangre saliendo de su cuerpo a borbotones. Me pregunté a mí mismo si debía rezar al diablo o a Dios. Luego cogí el cuchillo, lo cogí con fuerza y después de dudar un poco más, le corté la garganta. Después, en la sala de descuartizamiento, una vez que había muerto, le separé la cabeza del cuerpo. Le colgué del techo. Después le quité los órganos y le corté por la mitad. Vertí agua caliente sobre las dos partes del cuerpo y las lavé. Maté un hombre, lo descuarticé y lo comí. Desde entonces, siempre lo llevo dentro de mí. Yo soy 100%, 100%, 100%, 100%. Tú no, tú no. Últimamente me dedico a escupir dentro de los ojos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM y este espacio que da comienzo ahora mismo pues se hace llamar sinaudiencia.com. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. No vendrás merendado hoy. ¿Por qué? ¿Por esta introducción? Sí, por si acaso, yo qué sé, no te hubieras, te fuera a sentar mal. Hombre, supongo, además a colación de las introducciones, como tuvimos una la semana pasada, sí, que además tuvo su qué. Claro, claro. Muy bien respondido en el libro, creo que por Arcano, que dio una explicación que realmente es la que luego me di cuenta yo que, sí, que me había pasado lo mismo. Los que habéis visto la serie bajada de internet, la habéis visto en versión original. Correcto, entonces por eso no me sonaba esa intro, porque yo es que nunca había escuchado la intro de Héroes en castellano. Claro, claro. Entonces, evidentemente, por eso no me sonaba en absoluto ni la voz ni lo que decía. Porque me la debí tragar en el capítulo 1, versión original, con subtítulos y tampoco, pues, quedó perecedera en mi memoria. Y bueno, esta nueva intro, yo supongo que es de algún grupo de rap que... Sí, es que es un disco que sale mañana, que es de un rapper maño que se llama Insulino Dependiente. Y bueno, por lo que cuenta la intro, yo no sé exactamente de qué... Pinta el caníbal de Rotemburgo. De qué título es, pero sí, quizás sea un documental sobre el caníbal de Rotemburgo, ese caso sobre el que luego se hizo esa peli llamada Green Love. Correcto. Y bueno, lo explica bastante bien él todo ahí. No hace falta que el que quiera volverlo a oír, que vuelva al principio del archivo MP3, cuando esté colgado en nuestro podcast, y que lo verifique. Y bueno, que sepáis eso, que esto pertenece, es la intro del nuevo disco de Insulino Dependiente, titulado El Crepúsculo de los Imbéciles. Muy, muy suculento y muy... muy sinaudiencístico es este disco. Y un montón de temas, ¿no? Por lo que veo. Sí, es un tío de los que exprime el tiempo físico del CD hasta el final. Sí, sí, sí, hay rollo de 28 tracks, nada menos. Y bueno, un tipo que se autoedita los discos, no tiene Creative Commons, pero todo se lo come él. Juan Palomo. Exacto. No, además es curioso porque la intro esta pues era la voz de fondo hablando de, suponemos que el caníbal de Rotemburgo, y la voz que lo traducía al castellano era muy de programas de estos de Antena 3 grimosos, sí, sensacionalistas, señor. ¿Verdad? Sí, no sé, sí, si lo han emitido en alguna televisión, pero es posible. Por y lo menos sonaba... al doblador lo pillaron del mismo... Sí, o Telecinco, de esto este, hay especial, El Carnicero de Rotemburgo. Y... Pero bueno, ahí está ese pequeño toque de carne fresca para empezar el Sin Audiencia de hoy. Que bueno, ya os lo imagináis, estamos a pares hoy, ¿no? Hoy no somos trío por ahora, ya veremos. De momento no somos nones, ya veremos. Ya veremos si somos nones a mitad de programa o no, ya eso no lo sabemos, el destino nos lo dirá. Pero bueno, yo también quería apelar al destino porque hoy con la coña esta del acelerador de partículas este que se ponía en marcha en Suiza y tal, pues ha habido... digamos, como una onda expansiva de publicidad gratuita sobre este evento, podríamos decir, sobre esta inauguración. De hecho, tú y yo no tendríamos que estar aquí, en teoría, porque un agujero negro se tendría que haber creado y ahora mismo habríamos desaparecido. Exacto. Yo es que anoche, cuando veía las noticias, dije, bueno, ¿a que no hago el próximo Sin Audiencia? Mierda, ¿sabes, no? Y la cuestión es que, vale, todo no ha sido más que una campaña publicitaria bastante gratuita, que la verdad es que se la ha comido todo el mundo con patatas, porque realmente lo que esta gente sí que ha hecho es ponerlo en marcha ya oficialmente, porque llevan 20 años construyendo el puto circuito de 27 kilómetros ese, debajo de los Alpes, pero la cuestión es que lo han puesto a funcionar a baja intensidad, haciendo provocar unos choques entre protones, pero que eso no hace nada. Solo lo han puesto en marcha para ver si funciona, si llegan a encontrarse los dos haces, ¿no? Que eso, pues, comparado con lo que decían las noticias, pues dista milenios. Es que además ahora contamos con la opinión, somos nones, finalmente. Ah, vale, sí. Y podemos contar con la opinión técnica reputada de Tony Stark, como todo el mundo sabe. Sí, especialista. Especialista en estos temas. En armamento nuclear y tecnología militar, sobre todo. Pero bueno. Eso sí, está perdiendo toda la especialidad en colgar programas, ¿eh? Ah, bueno, pero eso es porque quizás tiene cosas mejores que hacer. Sí, de todas formas, vamos a aprovechar ahora para machacarle. Como viene petado de la escalera y no puede ni hablar, aparte, pues ahora no puede meter baza. La gente no nos ve, pero el Hum tiene el control y hasta que no le dé la puta gana no va a subir el micro del Nest. O sea que tú resuella tranquilo, que mientras seguimos hablando de partículas y de choques nucleares y cosas de estas. Lo que sí que podría ser un problema, o sea, esta cortina de humo que hemos vivido ayer y hoy con esto del acelerador de partículas de Suiza, es simplemente, pues eso, un chascarrillo técnico-científico. Pero realmente, cuando hagan pruebas de verdad, no nos van a avisar ni le van a dar tanto bombo. El día que intenten generar lo que los físicos denominan un micro agujero negro, no lo van a anunciar en todas las portadas. Más que nada porque no se sabe. Entonces, si realmente pasará algo o no. En principio, no, los microagujeros negros, en teoría, no son peligrosos porque son tan micro que la materia que podrían absorber queda demasiado lejos de ellos. O por lo menos eso dice la teoría física. Porque yo, a todo esto del CERN y del acelerador de partículas, el problema que le veo es que en la teoría, como en la física cuántica y muchas de estas cosas, cuadra todo, pero luego llega la señora realidad de vez en cuando y le pega un bofetón a la teoría que la manda a escaparrar, ¿sabes? Sí, porque además siempre, siempre aparecen variables con las que no se había contado en principio. Con lo cual la práctica de las cosas, y más en un campo tan teórico hasta ahora como, exacto, como es que, puede ser. Es que se supone que lo tienen todo muy bien atado, pero es que está bien atado en las formulaciones teóricas. O sea, luego eso, cuando lo hagan girar a gran velocidad y choquen ahí los protones y veamos a ver si sale la partícula de Dios o sale un micro agujero negro o qué carajo sale, ya veremos. A ver, seguramente algún día pues veremos que a los chicos y chicas de Torchwood los llaman de Cardiff y les hacen una nueva sede en Ginebra porque se ha abierto una nueva grieta espaciotemporal y por Ginebra se están colando los trolls que aparecen en la peli de Hellboy o algo así. Sí, y si cualquier día bajáis a coger el metro y de pronto os veis en la nada más absoluta, pues decid mierda, están ya experimentando. Porque al fin y al cabo, yo, o sea, no tengo temor de que se acabe el mundo, sino de que el mundo cambie. O sea, lo que puedan hacer ahí, más que nada, no es que puedan producir una reacción en cadena que acabe con el planeta, con el universo, sino que realmente pueden hacer algo que se les descontrole, pero que no sea destructivo, sino que sea aditivo, digamos. Sí. Pues lo que te digo, un hueco entre dimensiones o entre espacio-tiempo y que, bueno, y que por ahí se cuelen cosas y seres. Que el efecto mariposa se convierta en el efecto pterodáctilo. O el efecto cetáceo. Sí, o cualquier animal grande con alas que... Los cetáceos no tienen alas, pero es igual. Pero bueno, la verdad es que da bastante tela esto para especular, para hacer guiones y para muchas historias, lo del acelerador de partículas. ¿Nes, en qué micrófono estás? Y te lo subo. Ahora no se le oye, ¿no? ¿Lo tienes censurado todavía? Ahora dime algo, guapo. Buenas tardes. Ahora guapo, sí que tú que he visto que has venido hoy con el pelo cortito. Bueno, de vez en cuando paso por mi estilista Paki, ya lo sabes. Paki, que no se llama Paki, sino que es Paki. Y bueno, con esos precios de mercado tan baratos que, bueno, asequibles, ¿no? Tan ajustados. Corte de pelo 4 euros, en fin, yo no quiero hacer publicidad de marcas ni de locales, pero que sepáis que en el Poble Sec hay peluqueros que cortan el pelo por 4 euros. Sector que están reventando el mundo de la peluquería, de la carnicería, que ya lo hemos dicho muchas veces. Uh-huh, sí. Por conocidos que trabajan en los propios mataderos y pues tienen la suerte de poder conseguir carne de primera mano. De primera mano. De primer cuchillo. Y de más calidad, digamos, muchas veces que en muchas grandes superficies. Por supuesto. Bueno, hoy hemos tenido una intro de alguien que también conseguía carne de primera mano, fresca, y gratis. Sí, es una lástima, Nes, que te hayas perdido la... Bueno, no te la... Te has perdido en directo, pero bueno, ya cuando cuelgues el programa ya la escucharás. Cuando cuelgues el programa pasado y este, ya lo podrás escuchar. Ha sido como una especie de cebo para que... A ver si lo cuelgas antes de 10 días. Bueno, hemos tenido la semana de vacaciones. Ya, que sepas, sabes, que ya me estoy repitiendo, pero bueno, que era la intro del disco de Insulino Dependiente. Solo te digo eso. O sea que... Ah. Tú matéis. Bien. Majo. Y bueno, aparte de esto de que hemos estado aquí hablando del acelerador de partículas y tal, aquí en Barcelona mañana es fiesta. Uy, sí. Y pensáis que igual habría que explicar algo a la gente del resto del estado de por qué es fiesta aquí y esto, porque igual no se sabe muy bien o qué. Bueno, porque los catalanes somos una gente tan curiosa que celebramos las derrotas. Y entonces pues tenemos... Te he visto muy clarividente. Sí, ahí, sí, entonces tío. Tenemos, o sea, una... Yo no lo quería decir porque no me siento autorizado por no haber nacido aquí, pero tú que has nacido aquí... Con el tiempo que llevas aquí te puedes sentir perfectamente autorizado. Pero esto en boca de un catalán tiene más valor. No, es absolutamente cierto. Pues uh-huh. Se conmemora la diada con la derrota de Rafael de Casanovas y la gente de Cataluña, pues que se rebelaron para no perder la independencia, pero perdieron la batalla y la soberanía. Entonces... Exacto. Bueno, pues y hablamos del 1700 y pico. Y pico, sí. Que digamos también que hay un pebetero, una llama de recuerdo en el barrio del Borne de esa fecha, y que es una antorcha que está encendida permanentemente al lado de la iglesia de esta de la catedral, ¿no? De la Catedral del Mar. Sí, y el monumento a Rafael de Casanovas, si no recuerdo mal, es en la calle Trafalgar, confluencia con Ronda de San Pedro, ¿no? Sí, puede ser San Pedro. Sí, bueno, sí. Hace allí como un triangulito y ahí está el monumento, que es aquello que se ve por la tele, donde hacen las ofrendas. Exacto. Florales todos los grupos políticos. Los y cuando llega el PP, pues lo inflan a huevos. Es lo que tiene. A quién se le ocurra. A quién se le ocurre. Exacto, o sea, digamos que sería el monumento oficial, luego está el no oficial. Alfusada a las Mureras. Es... Para todo samboyano, pues sabrá de lo que hablo, es de la casa de él. Ah, vale. La cual, que bueno, este hombre vivió en Sant Boi y tal, y el ayuntamiento tuvo la magnífica idea de abrir las puertas y exhibirlo directamente. Bueno, ahora ya hace mucho tiempo que no ando por ahí, ¿no? Pero en las antiguas pesetas eran cerca de casi 2.000 pesetas, lo que era la visita, a una casa totalmente derruida, ni reconstruida por el ayuntamiento y totalmente dirigida a cualquier guiri que visitaba esa zona, y bueno, podían ahí recaudar dinero que luego no sé en qué lo invertían. Pero bueno, que un pequeño caponazo para la gente de que se ocupa de lo que explotan estas cosas, ¿no? Del ayuntamiento de este pueblo, porque con lo que se podrían hacer allí, con todas las runas y que hay de los romanos y tal en aquella zona, y no lo están explotando, bueno, no explotando, sino que no lo están cuidando como se debería, ¿no? Ya. Yo he hecho la fusada de las Moneras porque hay otros actos, me parece, durante la diada, que sí. Es por donde fusilaron a Lluís Companys, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues multitud de actos catalanistas. Y... Eso sí que lo tienen bien cuidado. Bueno. Pero bueno. Bueno, un poco de tecnología, un poco de historia. Estamos en Sin Audiencia, estamos en Contrabanda y también tenemos hoy estrenos, ¿no? Bueno, estos días que se nos vienen encima las... Hoy, mañana y pasado, bueno, por lo menos un par. No me pongas cara. Yo, sí, no, porque es que además he tenido poco tiempo para buscar y seguro que me he dejado alguno, pero como tienes puedes apuntarme. Yo te ayudo en lo que haga falta. Yo he cogido dos estrenos por destacar. Uh-huh. Uno es una película bastante comercial, basada en un cómic, se llama Wanted, Se Busca. Está basada en un cómic de Mark Millar y J.G. Jones y la dirige Timur Bekmambetov. ¿Quién es este tipo? Pues este tipo es el de Night of Shore, Guardianes de Noche. Un señor ruso. Luego, con secuela, Guardianes de Día. No me acuerdo si uno era Night of Shore, esto, ¿cómo se dice? No sé qué Do Shore, supongo. ¿Sabes mucho ruso? ¿En ruso? No, hombre, me acuerdo porque era una película bastante infame, que despertó bastante expectativa, pero que luego... Pues faltan los Guardianes del Crepúsculo, que sí. Es la tercera, para hacer la trilogía. Luego Guardianes de Madrugada o... Sí, o de... De Medianoche. De Empalmada o no sé, ya veremos. Es curioso cómo la destrozaron esta película, porque te cuentan una primera leyenda, la noche era la primera, ¿no? Sí, la primera, sí, la Guardianes de la Noche. Te cuentan ahí una leyenda de cómo llegaron a ese momento y tal, de cómo luchan las fuerzas del mal contra las del bien y tal, y luego te destrozan la película, ¿no? Yo no llegué a verla entera, ¿eh? Yo vi 20 minutos y claudiqué, sí, claudiqué directamente y... Yo es que no la... Y a Guardianes de Día directamente ni no la he llegado a ver. ¿Por qué claudicaste? O sea, embrollo, aburrida... A mí me aburría, me parecía tosca, me parecía sin sustancia, no sé. La verdad es que fue una de esas noches tontas que la empiezas a ver, había mucho sueño y tal, y como ya esos 20 minutos en una duermevela extraña ya no me han hecho nunca el gusanillo de recuperarla. Vale. Y ya cuando salió Guardianes de Día, pues directamente la obvié, porque obviamente, si alguna vez la veo, tendré que ver primero Guardianes de Noche, ¿no? Hombre, yo sobre Wanted, simplemente decir dos cosas. Una, que aparece un MC llamado Common, que sigue escalando posiciones en el... Que ya ha salido en bastantes películas que hemos comentado aquí, ¿eh? Por eso. Y además esta es bastante, con bastante presupuesto y tal, y bueno, tendrá un papel secundario también, supongo, pero bueno. Y otra es que yo he hablado con algún fanático del cómic Wanted y echan pestes de la peli. O sea, es que han pillado un concepto muy, muy leve. O sea, muy... digamos que en el cómic, y que conste que estoy hablando sin habérmelo leído, que me disculpe si alguien que se lo ha leído consigo meter la pata y eso, pero... En el cómic se supone que la organización que aparece en la historia es una organización de villanos, de gente que se dedica a hacer el mal, y no son ni vengadores ni nada por el estilo, sino son tíos chungos. O sea, es gente, una organización, digamos, que busca el placer del caos, ¿no? Digamos, por ese lado. Y aparte, llevan trajes, se disfrazan para hacer sus fechorías. Y esos son dos puntos importantes que en la peli se lo han pasado por el forro del director. Sí, nada más hay que ver un poquito. Luego ya el resto de cosas ya, pues, no sé. Si quedará en una peli de acción con una inspiración que se parece solo en el título al cómic original o, bueno... Hombre, ya, habrá que verla. Viendo que la dirige, yo creo que... Y viendo lo que han sacado en el tráiler, con esa bala, con una parábola... que la sacan una y otra vez, creo que va a ser un poco rollo Guardianes de Noche. Claro, bueno, o sea, es el mismo director. Unos buenos efectos especiales, pero sin sustancia detrás a nivel de guión. Que además es curioso estos directores que directamente ya los coge Hollywood para hacer películas similares a los productos que sacan en sus propios países. No hemos dicho que la película está protagonizada por Morgan Freeman, sí, por la señora de Brad Pitt, Angelina Jolie. Esa. Y el protagonista masculino es James McAvoy. Que, bueno, al parecer se trata de que es un tío pues bastante zángano, que pasa sus días sin oficio ni beneficio. Un niño rico, creo. Sí, y entonces, bueno, resulta que hay un asesinato, creo que matan a su novia, y entonces él tiene un deseo de venganza, y aparece el personaje de Angelina Jolie, que además le enseña que él es una especie de elegido. Él tiene una serie de facultades que nunca ha reparado en ellas y nunca ha explotado, y entonces entra a formar parte de esta fraternidad, sí, dirigida por Morgan Freeman, entre otros, que es la especie de secta o de, bueno, como queramos llamarla, agrupación que, bueno, no tiene unos fines tampoco demasiado benéficos. No, igual no es equivalente al cómic, pero tampoco... No, aquí pone que realmente, o sea, es la fraternidad, es una especie de organización que tiene unos designios malvados, ¿eh? Directamente lo pone en la sinopsis. Vale. Entonces, bueno, pues... La cuestión es que yo, viendo el reparto, también pienso que si realmente en ese aspecto hubieran sido fieles al cómic, no habrían cogido a Morgan Freeman, el negro bueno, el eterno negro bueno, para hacer ese papel. Bueno, no sé, me cuesta verlo ahí. Igual luego... ¿Lo tienes muy fresco de Batman o qué? De todo lo que ha hecho este hombre. O sea, yo no tengo nada contra él, que conste, pero que se han encasillado en negro bueno, negro presidente, negro que ayuda, negro bueno. Hay gente... Negro que ayuda a Robin Hood. Exacto. Que ayuda a Robin Hood, que ayuda pase a Miss Daisy. Que pase a Miss Daisy. Exacto, a Miss Daisy. Es que... No sé, tío, es que eso lo ha buscado un poco el comentario. Muy buena persona. Actor no sé, pero buena persona es desde luego. Y aparte de eso, ¿había algún estreno más que había salido? Hay otro, ¿no?, estreno, que es un thriller español, que se llama El rey de la montaña. Del año pasado, por cierto. por cierto, del año pasado, y que hasta ahora no se ha estrenado, y yo creo que se ha estrenado a colación de que el director de esta película lo han llamado para dirigir en Estados Unidos. Ah, sí, y sí, señor. ¿Se sabe para qué lo han llamado? Sí, sí, sí, se sabe para qué. O sea, bueno, hay que decir que el director es Gonzalo López Gallego, exacto, de esta El Rey de la Montaña. Él ya había dirigido Sobre el Arco Iris y la película Nómadas, que fue una película bastante premiada en festivales. Yo ahora mismo, si me decís cuáles, no tengo ni puta idea. Yo no me acuerdo. Y bueno, hizo, como bien ha dicho Javi, en 2007 este Rey de la Montaña, un thriller sobre el cual ahora hablaremos, y que se estrena justo cuando Hollywood Reporter anuncia que debutará dentro de la industria hollywoodiense, dirigiendo en inglés la cinta de suspense llamada Solo. ¿Vale? Uh-huh. Es una película producida por Gold Circle Films y Shafran, y que, bueno, tiene un guión de un tal David Kogeshall, y dicen que aúna elementos de Misery con la famosa novela El Señor de las Moscas, y algún elemento también del Lago Azul, porque la historia va de unos adolescentes que se enamoran en un entorno hostil. Entonces, bueno, juntar El Lago Azul con Misery y El Señor de las Moscas, no sé lo que va a salir de ahí. No pinta mal. Petróleo, seguro que sale petróleo. Petróleo. Entonces, bueno, pues a colación de este encargo de película en Hollywood, pues se estrena curiosamente Rey de la Montaña. Película interpretada por Leonardo Sbaraglia y María Valverde en los papeles principales. Y bueno, que trata de un hombre llamado Kim que está conduciendo por una zona pues bastante laberíntica de carreteras y se pierde. Entonces, cuando él se encuentra perdido con el coche, sin venir a cuento, empiezan a dispararle. Entonces, él se da cuenta de que alguien le quiere matar y él no sabe por qué. Le hieren, desorientado, pues tiene que empezar a huir y se encuentra con otro personaje, este personaje femenino, que está exactamente en la misma situación que él. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí, yo creo que el título da una pista con ese Rey de la Montaña, con lo que nos podemos encontrar. Pues no sé si nos encontramos con un Deliverance a la española o algo similar. Podría ser, algo de cacería ahí seguro. Exacto. ¿Tú la has visto en alguno de estos festivales? Que No tuve el placer. No, vale. Pero manda huevos que hayan tardado tanto en estrenarla, que ya, o sea, hace ya un año que la presentaron en Sitges, prácticamente, y... Bueno, algo con los cronocrímenes ha pasado tres cuartos de lo mismo, O sea, no, los cronocrímenes, bueno, ya salió ahí, estuvo su semanita y bueno... Sí, no, pero además yo creo que también pasó lo mismo, que a raíz de hacer la película americana es cuando cogieron y decidieron... ponerla en salas comerciales, o sea, es bastante horrible, triste. Tío. Luego dicen que, pues eso, que luego hay gente que critica la escena o la industria española, pues es que es normal, tío, o sea, es que no hay más que mierda y gente con poca visión, tío, o sea, cegatos, o sea, tienen que venir los de Hollywood, que tampoco son muy listos, a decirnos quién es bueno o qué, como si no se viera ya quién es bueno, ¿no? Pero bueno, España, ya sabéis. Pues eso, yo un compañero de trabajo la fue a ver. Y bien, me ha dicho que bastante bien, que es así un rollo thriller bastante emocionante. Lo que pasa es que me ha comentado un par o tres de cosillas así de errores un poco... ¿Son spoilers? Bueno, no son muy... hay uno que no y que me ha hecho mucha gracia y, vale, joder, hostia, es un fallo, lo considero garrafal, ¿no? Hoy en día, con la tecnología que hay dentro de los coches, que una cosa es tan obvia, ¿no? O sea, que hay un momento en la peli, pues, que están ahí un poco desesperados dentro del coche y tal, y no sé si es la chica o el chico, se ve que se quieren encender un cigarro y no tienen mechero y no se logran encender el cigarro, ¿no? Y entonces el tío me dice, joder, o sea, es que en ese modelo de coche, y ya desde hace años, existe el mechero del coche. Ese mechero que se enciende con... Pero, y se ve que sucede en dos ocasiones que no se llegan a encender ese cigarro por no tener un mechero a mano, ¿no? Entonces, es que bueno... Igual son los nervios del momento, que es que no te hacen pensar en el mechero del coche. O igual hay escenas eliminadas y pasa como en Granujas a todo ritmo, que cuando... Se sacan el que cuando va a buscarlo con el coche de policía, no sé si Jake a Elwood o Elwood a Jake, no me acuerdo cuál a cuál... coge y se enciende un cigarro con el mechero del coche, lo utiliza y lo tira por la ventanilla, y entonces el otro, cuando le demuestra la potencia que tiene el coche, adquiere una subasta, un ex coche de policía, el otro dice, sí, todo está muy bien, pero no tiene mechero. Pero no tiene mechero. Entonces, bueno, pues quizá algo aconteció en ese coche para que no haya mechero del coche. Bueno. No sé, yo es que para todo buen fumador nos ha salvado tantas veces ese mechero del coche que lo encuentro extraño que no... no pienses en decir, coño, lo tengo ahí. Además es curioso porque el mechero de coche, la funcionalidad que tenía, la ha perdido, porque hoy en día casi todo el mundo lleva el mechero de coche extraído para poder conectar o el GPS o el iPod o el cacharro, el gadget vario que lleve colgado del parabrisas. Entonces, bueno, otra cosa que podría haber pasado. Estaría cargando el móvil y... Exactamente. O cargando el iPod. De todas formas, ya que lo has nombrado, Jordi, aquí que yo siempre hablo pestes de las traducciones de los títulos, digamos, las pocas veces que un título españolizado muy cambiado del original que me haya llegado y que me haya gustado ha sido Granujas a todo ritmo, tío. O sea, yo no sé qué mente sería la que se le ocurrió eso para... a hacerlo pasar por Blues Brothers, pero la cuestión es que realmente la clavó, absolutamente distante. Sí, sí, sí, en concepto. Quizá por el cariño que le tenemos a esa película, nos hemos acostumbrado tanto al título que no la frase nos hace extraño. Me sonrío cada vez que pienso en ella, la verdad. O sea, es que ahí sí que tengo que darle un punto al que tradujo libremente ese título. Pero bueno. ¿Dos aspectos más que te chocaron de la peli? Ah, no, los diré. Porque desmonto un poco. Ah, vale, o sea, eso sí que tenía spoiler. Sí, sí. ¿Y no puedes decir nada sin desmontar mucho? No. Vale. No, hay una cosa de una mano que está atada a una verja y una serie de cosas que pasan. Que ya no... deja las manos tranquilas. Ya no diremos más. Deja las manos y las verjas. Sí, exacto. Con J. Y bueno, pues de estrenos hemos acabado, de cine. Sí. De estrenos sí. De cine, sí. Pues yo hay otros estrenos como Un verano en la Provenza o Milig en apuros, pero no vamos a reseñarlos. Ya, los dos mínimamente necesarios ya los hemos dicho. Pues yo quería recuperar una cosilla que ya aquí nos hacía y era hablar también, que antes hablabais, y era de estrenos, pero que nos den en la tele, que hacía tiempo que no hablábamos. Yo también tengo cosas de la tele. ¿También igual hasta ¿De pelis o de series? De series. De series, bueno, pues tú haces sección no, series. No, tú habla de lo tuyo y yo si puedo te complemento. Bueno, pues nada, comentar tres películas que dan hoy. Una en 4 a las 11:45, que son Los demonios de la noche, de Stephen Hopkins. Seguida esta, en 4, dan Mad Max 2, El guerrero de la carretera. Y para quien tenga la TDT y pueda sintonizar la televisión de Canarias, dan Aníbal a las 10:20. Y mañana, esa película que solo vale los 10 primeros minutos, en 4 también, a las 10:15, Destino Final 3. Así que, la de la montaña rusa, para que no la, de la, la que solo vale los 10 primeros minutos. Así que para el que no tenga internet ni televisiones de estas por pago, pues bueno. Yo diría que Destino Final la mejor es la 2, ¿eh? Con las muertes más variadas, más... no sé. ¿Es la de los troncos, la 2? Exacto, es la de la accidente de carretera de los troncos, es la de el aplastamiento con el cristal en la Plaza de las Palomas, es la más currada. Sí, sí, sí. Pues yo de tele simplemente quería comentar dos estrenos, lo que pasa que son en la tele norteamericana, pero que sepáis que ayer ya empezó Fringe en la Fox, creo que es, si mal no recuerdo, y que la semana que viene, el día 15, empieza la segunda temporada de Las crónicas de Sarah Connor, que definitivamente continúan su andadura. Simplemente serán esos, par de frases informativos. A ver qué nos depara, ¿no? Esta segunda temporada. Yo he acabado de ver recientemente, porque la dejé colgada en el capítulo 6 a la primera temporada de Sarah Connor Chronicles, y si queréis las comentamos al final o hablamos un poco de ella ahora, como veáis. Bueno, habla, ¿no? Si quieres. Sí, a ver, yo qué sé. Yo es que, aparte, como ha sido una serie que también ha defraudado a tanta gente, pues también, yo qué sé, me gustaría sacarle la cara, aunque sea por un par de cosas, ¿no? Que cuanto menos, pues yo qué sé, a pesar de que pues eso, la mayoría de seguidores de la saga Terminator le ha parecido un truño de serie, yo quería decir en su defensa que la serie en sí misma ha heredado una saga o un guión de saga de por sí ya un poco flojo, ¿vale? O sea, porque estoy hablando de las dos primeras, ¿eh? Porque yo la tercera no la he visto. Entonces, que conste en acta. Basar dos películas en que un par de personajes se pegan toda la peli corriendo, aunque lo hagan muy bien y sea muy entretenida y muy trepidante, eso no da mucho para desarrollar, digamos, algo un poco con más cuerpo, ¿no? Si le quitas esa parte de la acción. Y bueno, yo lo que quería comentar también es que lo que da, digamos, más entidad a la saga por parte de la serie es que le ha dotado de un fondo, una credibilidad, un mundo que rodea a esos personajes y que de los que apenas sabíamos nada. con cuentagotas. Entonces, en esto la serie sí que ha cumplido el papel, digamos, de alimentación de la saga, porque realmente ha descubierto cosas nuevas del futuro, del presente, del pasado. Y aparte, la serie en sí también, a mí me, la parte que me ha gustado bastante porque se ha agarrado la parte, digamos, científico-técnica bastante, la temática de la inteligencia artificial la ha llevado ahí bastante siempre presente, y luego aparte, pues me encanta Summer Glau, Cameron, la chica Terminator, porque realmente, pues enlazando con un poco lo de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí tenemos una robot que es capaz de engañar a un humano, hacer ballet clásico y salir airosa. Incluso es capaz hasta de hacer que te salga nariz, sangre a ti por la nariz también. También, también. Bueno, eso iba al final, pero bueno, aparte, también era capaz, pues eso, de dar hostias como panes, como dijimos aquí en su momento, y de capaz de derrotar a robots más grandes que ella. Yo no discrepo totalmente lo que has dicho tú antes, de que bueno, hay gente de que opina que está muy mal y tal la serie, pero se deja ver lo que pasa, no, claro, sé, comparando la acción de las pelis y de la serie, obviamente, pues hay una gran diferencia. Por eso, de lo primero que has dicho, sí que es verdad que no tiene un argumento muy... Pero precisamente por eso, antes de hacer la serie, plantéate, si vas a tirar por el lado de dar mogollón de argumento y mogollón de historia a todos los personajes, uh-huh, o te vas a centrar siguiendo el mismo hilo conductor que tenía las películas. O sea, acción a saco. Y para mí, la serie, a mí me ha gustado, pero sí que la considero un poco un quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque... Pero por la pasta también. Sí, pero... Se ve la pasta, falta. Ah, pero es que lo que no puedes hacer es hacer un piloto que desde hace años yo no recuerdo un piloto tan acojonante como el de esta serie. Bueno, ¿has visto el de Fringe? No. No llega a tanto nivel, pero... Pero queda, para mí, esas parejo, las parejo. Escenas de Sarah Connor cogida en la valla en Terminator 2, viendo cómo el parque de los niños se pulveriza, la intro del piloto... De sí. Es acojonante. Sí, sí, sí. Es acojonante, bien. O sea, te deja con la boca abierta y ahí ni te lo esperas. Y parece que esta serie vaya a ir por ahí. Eso sí que es verdad. Y rápidamente pega un cambio en el segundo o tercer capítulo. Ya te empieza a hablar ya más de la vida del hijo, de... El día a día, la búsqueda de los otros hombres del futuro que han viajado también a... Pero para mí, en fin, cuando empiezan a meter las historias secundarias de ya. conseguir objetos, de conseguir información, de esos segundos, terceros Terminators que vienen, uh-huh, para hacer esas submisiones, para mí ahí se pierde un poco. Mucho fuelle. Pierde mucho fuelle, aún coincidiendo en lo de que la nueva Terminator, digamos, que defiende al chico, es acojonante. O sea, la inexpresividad que tiene esa mujer en la cara es todo lo que no tiene, para mí, el Terminator que viene a perseguirlos, por ejemplo. Sí, todo lo que él no tiene, lo tiene la otra, ¿no? Así que yo espero que en esta metan mucha más historia entre ellos dos, porque del cuarto al sexto, noveno es... Noveno, pierde bastante fuelle. A nivel de historia, ¿eh? A nivel de historia. Yo destacaría el capítulo 6, que pasan bastantes más cosas que la media, que en los capítulos de alrededor del número 6. Pero más que nada porque llega un momento que luego se ve que va la historia por otro lado, pero en el capítulo 6 se cuestiona incluso que el bando en el que están algunos de los personajes, no voy a decir quiénes, pero además no uno, sino varios. Y bueno, lo que pasa es que luego todo acaba siendo un poco una línea de más en el guión y poco más, ¿no? Pero bueno... Y la innovación esa también que decías tú de los artilugios, ¿no? Claro. O sea, ahí sí que dan cositas que en las otras dos películas no tenías ni papa, ¿no? Yeah. Cómo lograban... ver cómo logran ese viajar en el espacio-tiempo, exacto, ¿no? Es que aparte construyen las máquinas. Se hace más cercano, más que nada, porque también nos damos cuenta, independientemente de lo que te opines de la serie, pero lo que sí que muestran bien es cómo se va a llegar al mundo dominado por Skynet desde el momento actual. O sea, qué par de cosas tienen que pasar importantes a nivel tecnológico para que eso ocurra. Y esas cosas ya han pasado o están pasando. O sea que realmente te deja ahí unas razones palpables y cercanas a la realidad de cuáles son los orígenes de esa gran eclosión en el 2000 y pico cuando se acaba el mundo como lo conocemos, ¿no? Yo quisiera hacer un apunte y un temor. Vale. El apunte, decías que una de las facultades de este robot, o sí, este androide, como quieras llamarlo, era engañar al ser humano. Entonces, bueno, es capaz. Es capaz de engañar al ser humano. Lo puede hacer o no, depende. Ya, yo lo que quiero decir es que cualquier ente con cuerpo femenino agraciado, si el ser humano es masculino, es muy fácil que lo engañe. No, pero engaña a las tías también. Bueno, vale. Pero quiero decir que este apunte valga la redundancia de que el ser humano masculino, por encantos femeninos, es muy fácil de engañar. Ya, y además, desgraciadamente. Con un robot con esa cobertura de piel. No, es que eso nos hace el sexo débil. O sea, es que nosotros no nos damos cuenta de lo débiles que somos hasta que nos sacan el tema del sexo y es por donde caemos. Perdonad, pero es que tenemos un invitado en el estudio desde que hemos empezado casi a hablar de Terminator y, bueno, vamos a darle micro porque quizás quiera añadir algo. Buenas tardes, Albert. Buena tarde. Y, bueno, si querías añadir algo, ya sé que has venido por otra razón, que ahora la diremos, pero que si querías añadir algo a esto de Connor y compañía, pues tú matéis. Que venir del programa de antropología aquí con los tópicos de género y tal, de los chicos, las chicas, no sé qué, pero nada. Le empezó a salir humo de la cabeza, en verdad. Bueno, entonces, eso, que sepáis que la segunda temporada está al caer, que han fichado a la cantante de Garbage para en el reparto como nuevo fichaje y que, bueno, se supone que es otra mala más de las que están buscando llegar a Skynet. Y me quedaba por comentar el temor es con Terminator 4. ¿Por qué? Esa Terminator 4, que no se sabe si al final va a ser una buena producción para cine o va a ser un quiero y no puedo, como puede ser la serie, como bien ha dicho Nest, y que aquí por fin parece que van a entrar en el dominio de Skynet y las máquinas y la guerra entre la resistencia humana contra las máquinas. Esa situación que solo ha sido apuntada brevemente en las películas y que yo creo que es la amplitud de trama que todo el mundo está esperando en el mundo Terminator, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. O sea, los putos humanos no tendrían nada que hacer en ese enfrentamiento a no ser que pase algo como que empiezan a utilizar robots tipo Terminator, pero en el bando de los humanos. Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas de sitio y de color. Claro. Eso porque no es una cuestión de chicos y chicas, humanos y androides. Exacto. No, es la cuestión de quién tiene, la mayor potencia de fuego a nivel robótico, si los propios robots o esos robots reprogramados que utilizan los humanos. No, pero más que nada porque la película que puede dar amplitud de argumento y no ser, bueno, simplificando mucho, una persecución entre dos personajes buenos y un personaje malo, entonces quizá salir de esa simplificación salga en el peor momento sin un reparto carismático, sin un director con oficio y reconocido en el mundillo y quizá no una apuesta tampoco fuerte a nivel de producción. Entonces, quizá el argumento más interesante sea el que peor se explote. No lo sé, es un temor. Ya digo que habrá que ver. Bueno, otro temor será también de esta cuarta parte, como el mismo temor que tuvimos con Transformers, y es la estética de esas máquinas. Pues no sé si habéis visto el tráiler de... ¿No? ¿No lo habéis visto? No, yo tráiler no. Pues a mí me da un poco que va a ser rollo Megatron, ¿eh? O sea, va a tener un poquito de estética rollo garrulismo y me da un poco de miedo. Por eso. Robots tuning. Sí, ese metal cromado. Que resistencia ahí, pelo cenicero. Exacto, han estado ahí con grasa de caballo puliendo. Grasa humana, no sé. Tío, será. Grasa humana. No, que están muy flacos en el futuro, sí, porque es que no, apenas comen los pobres. Frotando es que ahí con líquido sinovial. Los tienen puteados en el futuro. El Skynet este los llevábamos todos flaquicos, les hace cantar a todos cuando quiere, la verdad. Son es que todos rollo Christian Bale en el maquinista. En el maquinista. Por ahí va la cosa, sí, porque están fatal los humanos. Consumidos. Están, o sea, o ahí, ya te digo, un cambio de tornas rollo de estos de la serie que consiguen cambiar el futuro o algo, o el curso de la línea temporal, o si no, nos a tomar por culo. Pero bueno, Albert, ahora sí que vamos ya contigo. Nos venías a anunciar un evento, tío. Un evento que es una partida de rol, nada menos. Nada más y nada menos. ¿Está en el género o no está en el género de Sin Audiencia? Todo está en el género. Está en el centro del género. Menos la antropología, todo. Y además, una partida de rol en directo y con personajes de carne y hueso, además, creo, ¿no? Bueno, aquello de... O hay androides también. Claro, androides habrá, porque ahí venimos, o sea, Terminator, pues también vamos del palo ciberpunk, lo que en vez de... ¿Dónde? Bueno, es Estados Unidos, Terminator, no sé si alguna ciudad en concreto. Nosotros lo hemos hecho pues aquí en casa, más casula, y como vamos coincidiendo con las fiestas populares, no, alternativas de Bike Art Cup, fiestas populares que se empiezan el... Bueno, son el viernes y el sábado, pues una partida ciberpunk ambientada en el Bike Art Cup del 2038. 2038. Dentro de 30 años. Que bueno, hace, claro, cuando, no sé, yo por lo menos cuando tocaba este género, el futuro ciberpunk era el 2020, pero como ya lo veo muy cercano, hay que ir avanzando, ¿no? Un poco. Bueno, donde un androide de Reu domina la ciudad. ¿Me dejas leer el cartel, Albert? Y así lo intento leer traducido, ¿vale? A ver si me sale todo. Es que está en catalán y ya sabéis que yo esto estoy de prácticas todavía. Bueno, más que nada para que sepamos un poco de qué va la partida, ¿no? 11 de septiembre del 2038. El Movimiento de Liberación de Valcarca y el Putxet convoca una asamblea de grupos de afinidad el próximo sábado 13 de septiembre a las 6 de la tarde en la placeta alternativa. Es necesaria la asistencia del mayor número posible de personas para emprender acciones de defensa inmediatas. La finalidad de la asamblea es aclarar los hechos ocurridos durante la inauguración del Templo de la Sagrada Familia, hoy 11 de septiembre, y decidir las estrategias posteriores. En la fecha de este comunicado se dan por activadas las células del Comité de Defensa para con motivo de reunir en el momento de la asamblea el mayor número posible de armamento y municiones de los almacenes clandestinos. Además, como fiestas populares, un barrio así con bastante movimiento. Hombre, es un buen comienzo, ¿eh? Para que la gente se ubique, pues una buena asamblea de estas con temas serios que decidir, porque, pues como decíamos, ¿no? Bueno, mañana de dentro de 30 años se supone que inauguran la Sagrada Familia. Y pasa algo ese día. Y pasa algo, está ahí en tal, no se ha habido una... ¿Habrá que ir a la partida o qué para saber de qué ha pasado o nos lo podrás contar? Hombre, la semana que viene. La semana que viene igual se puede explicar. Vale, vale. Por ahora no vamos a decir nada por si hay algún elemento jugador que quiera... Posiblemente está relacionado con el jefe de la corporación que domina Barcelona. Sí, pues, claro, porque en el 2038 ya no manda el ayuntamiento, obviamente. Ni el ayuntamiento, ni la Chene, ni España, ni nada. Los estados han desaparecido. Bueno, solo quedan Georgia y el Principado de Andorra. Así testimonialmente. Andorra siempre, ¿ha de quedar? Andorra forever, Principat ahí a piñón. Con sus matriculitas y... Porque no se puede llegar ahí con tanques ahí tan arriba, si no... No caben por la carretera. Digo, y esta corporación que gobierna en el territorio de Barcelona es el FCB, vamos, el Barça. Vale, vale, sí, que se ha convertido pues en el dueño de la ciudad, ¿no? Sí, después de absorber la Caixa, Bicing y otras empresas importantes, pues se convierte ahí en la que domina, además sobre todo controlando todo el aparato policial, represor, militar... Y va retomando todos esos barrios que durante los años de caos y anarquía pues han florecido movimientos autónomos. Claro. Bueno, después los pericos, claro, que se han tenido que refugiar en la montaña del Carmelo. Son sistemáticamente perseguidos. Claro, exterminados incluso, supongo. Sí, hay campos de concentración. Se podría haber... digamos que los pericos serían como montaraces del futuro, ¿no? Vivirían ahí entre las laderas de las montañas, sí, escapando pero a peligros. Sí, peculiaridades, ¿eh? Sí, porque la herencia de Brigada Blanquiazules sigue ahí presente. ¿Y con los Boschus qué ha hecho el FCB? Hombre, son la... ¿Los ha recuperado como antidisturbios? Sí, ahora antidisturbios... se llaman grupos de autodefensa blaugrana. Blaugrana. Vamos, milicianos. Vaya tela. Chungos. A piñón, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, pues como hoy en día, ¿no? Todo más o menos en ruina. En el caso de Baicarga, pues es bastante así, ¿no? Porque, bueno, si sabéis, hay un plan... Ah, es que no lo he explicado. El presidente decía del Barça, vuelve a ser Josep Lluís Núñez, después de los años de oprobio. La momia de Josep Lluís Núñez, ¿no? El cyborg. ¿Y eso imagináis el cyborg de Nuñito de la Calzada? Efectivamente, Nuñito de la Carcasa. De la Carcasa, muy bien. Lo tenéis pensado todo, pues. Una pregunta, ¿será rol en vivo o será rol con dados en mesa con hojas mesa, de personaje? Intentando igual un poco de animar un poco para que se ponga la gente en el papel, pero sí de mesa. Vale. Serán cuatro partidas paralelas, hay suficiente gente y preparadas hasta cuatro partidas paralelas para que estilo Warriors, pues... los intrépidos y las intrépidas bikearquinas se internen en la ciudad atravesando la, bueno, huyendo de milicianos, peligros y otros Robocops y para mí. Robocops, sí. Joder, está petada la ciudad, pero en el 38 va a ser la polla, ¿no? Bueno, simplemente resumiendo, pues que la partida de rol en Valcarca será el sábado 13 de septiembre a las 6 en la placeta alternativa. Bueno, es donde siempre se han hecho las fiestas alternativas y al lado del Ateneo Popular. Sí, avenida de Valcarca 55, pone el cartel. Pues muchas gracias, Albert. Si puedes la semana que viene y estás por aquí y te apetece meterte a contarnos lo que ha acontecido en la partida, como a, si se ha llegado a alguna conclusión o si se ha hecho alguna misión importante, pues ya nos, a nos ver, comentas ya eso. Ya explicaremos qué es lo que ha ocurrido el 11 de septiembre, tan importante que hay que convocar. Descarado, sí, sí, que esa es otra, y a mí me tienes intrigado, yo igual voy solo para enterarme de eso, aunque no juegue. Pero bueno, nos quedan como 12 minutillos, 10, 12 minutos. ¿Habéis visto algo esta semana o qué? Sí, pero yo he visto algo ya que mucha gente ha visto, así que me volví a ver Gremlins, esto a las 3 Gremlins. De la mañana. Sí. Bueno, yo... Así que como ya lo ha visto tanta gente, pues no, y eso, no hables ahora. Pasemos a otra cosa. Hablaremos otro día de eso, porque yo tengo que reconocer públicamente que el otro día me acordé que no he visto Gremlins 2. Y me es verdad, que te la bajaste. Y me la he bajado y ya tengo el DVD y de 4 gigas y en breve cae. O sea que entonces, si quieres, hablamos un poco más. Algo entendido. ¿Y tú, Jordi? Yo tengo cosas que me he visto durante el verano, no sé si llegué a hablar. Cayeron Domesday, La Niebla, Equilibrium. Las dos salían versus Predator porque no las había visto y cometí la insensatez de verlas. ¿Verlas además seguidas o qué? Sí, bueno, con un decalaje de 2 días de diferencia. Bueno, debo decir que con lo pésima que es, la primera es bastante mejor que la segunda. Sí, o sea, decir, hombre, la segunda ya es... a ponértela la segunda y todo. Es que la segunda es absolutamente infumable. O sea, yo la acabé viendo ya por, no sé, por completismo, por sí, ponerle un tipo de adjetivo. No lo sé, o sea, no lo sé. Pero la segunda es muy infumable, ¿eh? O sea, la primera es malilla, pero la segunda no tiene perdón de Dios. Y luego, no sé si hablé muy mal de una comedia española que era No digas nada. Sí, sí, creo sí, que sí. Creo que la pusiste ahí. Sí, de vuelta que, ¿no? Que se estrene esta película y que sea ventas o alquiler, top alquiler en videoclubs. Sí. Y luego los cronocrímenes o este Rey de la Montaña bueno, no lleguen. Tiene muchas narices. Y luego, es curioso porque vi El incidente también. Ajá. Esto no lo comentaste aquí. No. Es que son películas que he ido viendo y como ya se han comentado en el programa, pues a veces las he comentado fuera de micro con vosotros y tal, ya no sé lo que he comentado en el programa. El lo que no, y no quiero, no quiero repetirme. No lo hemos comentado aquí, me parece, ¿no? El incidente. El incidente creo que... se comentó en el libro. Cuando la viste tú, comentaste algo. Comenté algo por encima. Pero poca cosa. ¿Tú la has visto ya, El incidente? No. No. No, bueno, está nada. Yo... Habrá que esperarse para destriparla, ¿no? Sí, no. Pero si quieres... Muy rápido. Yo no es ni mucho menos lo mejor de Shyamalan. Tiene algún momento inquietante, pero yo creo que es una película que se le podría haber sacado muchísimo más jugo. Uh-huh. No sé cómo lo que opinas tú. Sí, tiene un inicio de película buenísimo. Tiene un par o tres de escenas inquietantes, como pueden ser la de que están en medio del prado, con el momento del viento y todo eso. Pero bueno, a mí acabó la película, me quedé igual. Se tuvo el mismo pensamiento que lo que se comentó además, en el libro, ¿no? La evolución de la película... Este tío no sabe lo que... La evolución de la película muy previsible, muy cliché. Mm. Sabes perfectamente qué es lo que va a pasar a continuación. No sé, es como si fuera un argumento de ciencia ficción explotado en los años 40, en los años 50, 60, 70, y te lo vuelven a poner ahora y vale. Un capítulo de En los límites de la realidad o... Mm. O de Twilight Zone, ¿no? Por hacer una similitud, por ejemplo, con La Niebla, ¿no? A nivel de reparto, ¿qué diferencia, ¿no? De reparto, con, no hay ningún secundario que despunte así y realmente te haga desquiciarte como espectador, ni el propio protagonista te transmite tampoco nada en ningún momento de la película. Y mira que hay momentos en los que, ¿no? El que ha visto todo el mundo de estar en medio de una ciudad y empezar a ver cuerpos que caen del cielo y... La misma cara de pan que pones cuando estás en medio de un prado viendo que no te rodea un aura de algo, que no diremos qué es. Y bueno, o sea, a nivel de guión muy flojo y a nivel del reparto, o sea, aún más. Porque dices, bueno, si no hay buen guión y por lo menos te ponen a gente que por lo menos te desesperan un poco, pero tampoco. Quizás discrepo un poco que a mí el final no... Me acuerdo que lo hablé contigo fuera, que no me gustó el final. O sea, realmente... No, si es que a mí no me ha gustado. Además lo veo muy típico. O sea, es el final que esperas que vaya a pasar. Porque tiene... Es la sucesión de hechos lógica y que, bueno, Shyamalan dice, bueno, pues como es la lógica, la dejo. Ah, por eso decía lo del límite del... Sí, no, pero que quiero decir, que... sí, además es un poco lo que pasaba en estos capítulos, o sea, esto es un poco spoiler, quien quiera se tape los oídos, que lo típico de estos capítulos de The Twilight Zone es que acababan mal, que no siempre acababan bien. Entonces aquí un poco lo que pasa es eso. Pero que acababan casi todos mucho mejor que acaba esta película, ¿no? No, o sea, que el final te guste más porque sea brillante, sí, pero que acaben mal en el sentido de que acaban en la vertiente más catastrófica o... Que no es happy end. Exacto, no hay happy end. O sea, ahora uno de los capítulos que hemos hablado aquí de la Twilight Zone más famoso es el hombre que se queda solo en el mundo porque trabaja en un banco, creo, se encerra en la cámara acorazada y tal, porque lo que quiere siempre es leer y tal, se salva de la catombe, muere todo el mundo, y entonces él cuando sale de la cámara acorazada se da cuenta que se le han roto las gafas. Entonces está solo en el mundo para poder leer y tal, y no puede leer. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto, que para mí sí que es un final brillante, pero es un final sin happy end. Entonces, pues realmente aquí lo que hacen es el final sin happy end, pero tampoco algo tan obvio y tan bueno, que te quedas, lo que dices tú, te quedas igual, dices, vale, ¿qué me has contado aquí? ¿Te has tirado 2 horas para decirme esto? Pues casi que te hubieras ahorrado 1:35 y sí, me haces un corto de 15 minutos y quedas como Dios. Yo realmente, entre la predicción de futuros viendo una caja de cereales de la joven del agua y esta película, yo ya lo próximo que va a sacar este hombre no sé lo que será. Yo el mimo del agua no la he visto por, ¿no la has visto? Por tu crítica, no, o sea, pero no me he atrevido. Esa es para los niños, esa dejémosla que es para los niños. Sí, cuando tus hijos o hijas crezcan un poquito, esa la puedes. Les pongo el mimo del agua. Con 7 años, sí. Además, años. Coges las dos películas y realmente el tío no se ha exprimido. Porque el cliché, para mí se repite, o sea, en el mimo del agua... Ya, quien no la haya visto, pues que se tape los oídos, que luego me dicen que spoileo, lereo demasiado, ¿no? Spoiler. Esto es un poco de electrocopla también, aquí ponemos. Sí, sí, sí. Pues que al principio de la película te cuentan todo lo que va a pasar en el mimo del agua. O sea, te explican una fábula que es toda la película. Y el final de esa fábula es lo que pasa en la película. Aquí igual, en esta película. Empieza a pasar una cosa... Y bueno, al final, pues repetimos otra vez, le damos otra vez una vuelta. La tilla es Danone. ¿Sí o no? Repetimos. Aquí el publicista. Yo es que no, ya después del. ¿Cuál era? El bosque, ¿no? O sea, yo es que ya no voy a ver más pelis de este pavo. Ya, es que hay demasiadas pelis en el mundo para ir perdiendo el tiempo. Pero yo el bosque. Lo que pasa, yo el bosque la salvo. Porque el bosque. Pues la vendieron mal. Vendieron un billete del Monopoly. Exacto, y no yo era. Encuentro que el bosque es una película mal vendida por la productora, por los trailers. Pero así es tramposa. Es tramposa por cómo te la venden, sola. Porque no, no te la tienen que vender como un producto de terror. Él dice que es tramposa porque no te enseñan cosas, hay cosas de los seres que no te enseñan. Pero... Jordi, yo no me vi influido por la campaña publicitaria, yo vi la peli un día que me cayó grabada en la mano de no sé quién que me la dejó. Y tío, o sea, es que ese tío es un trilero, o sea, tiene ahí... 3 líneas de guión, las cambia de sitio a su criterio, te enseña las que quiere, las que no quiere no te enseña y al final todo es una pantomima, tío. No sé. Yo la veo una peli de esas que engaña a la gente cuando la está viendo. Siempre, en todas sus películas engaña. Te oculta datos, tío. En todas sus películas engaña a la gente. Lo que pasa que... Pero está mal. Yo esta la veo mucho más, digamos, engañadora que otras de... Del mismo, pero bueno, igual es que le tengo manía yo simplemente y ya está. Sí, porque además es de engañar a la gente y recrearse luego, porque luego te pone y te pasa todos los momentos en que te ha dicho lo que pasaba en realidad, como para recrearse, te dice, es que mira, te lo había dicho aquí, y no lo has visto. Y se queda a gusto, yo quiero decir... Vaya mierda de pistas que dabas, porque eso no hay quien lo pille, o sea, es que... Pero bueno. Pero bueno, o sea... Yo he visto otra peli de las que hemos hablado aquí ya, pero bueno, no sé si nos va a dar tiempo a... Comenta. Bueno, Hellboy 2, que la fuisteis a ver hace poco. Sí. Y bueno, tampoco, como está tan reciente, no sé, tampoco nos quedan más que 3 minutos, si queréis le dedicamos ahí... Pues sí, añade lo que quieras. Bueno, añadir un poco. He estado también escuchando lo que primero puedes dar opinión, porque aquí... dijisteis en su momento. Ah, vale. Sí, ibas sí, a sí. ello. Sí, no, porque al fin y al cabo, pues lo de datos técnicos y artísticos ya los disteis vosotros el otro día, hace 2 semanas. Quizás, no sé si se os olvidó nombrar a Santiago Segura, que salía también por ahí. Sí, lo comentamos. Pero intentando verlo. Vale, por eso. Que la lástima es que no se haya visto cómo muere en la película, pero bueno... Porque hubiera sido espectacular. Sí, un cráneo del Segura aplastado por un bicho de aquellos no estaría mal. No, o mordisqueado, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que es evidente, o sea, el diseño de producción se come los demás aspectos de la película, es lo que brilla por encima de todo. Incluso parece ser que al señor Guillermo, pues... El tanto diseño de producción tan guapo pues le ha nublado un poco la mente y todo a la hora de escribir el guión y de dirigir la peli. ¿Tú crees que como historia de la película es mejor que la primera o es peor o te ha llegado incluso a decepcionar? Es más infantil. Lo dejemos ahí. O sea, no, yo si te digo la verdad prefiero la primera. Vistos, puestos ya a comparar. La segunda en, ya te digo, en efectos especiales, en vestuario, en monstruos, en seres y tal, se sale por todos los sitios, pero es que luego falla el esqueleto, tío. Y bueno, de todas formas, hay un dato que no dijisteis vosotros la semana, hace dos semanas, y es que aquí ha recibido calificación para mayores de 7 años. Entonces, claro, yo es que me he estado preguntando a mí mismo, ¿y desde hace cuánto no ibas a ver una peli al cine pagando que fuera para menores de 7 años? O sea, para mayores de 7 años. O sea, es que hace milenios. O sea, y vosotros no sé, bueno, tú igual sí, pero no sé, que también ya antes de entrar al cine te avisan que dices, oye, que es para niños, ¿vale? Y dentro de lo que es para niños, yo creo que para un chaval de 8 o 10 años se lo pasará en grande. O sea, sí, flipará porque tiene muchos estímulos, tiene ritmo, tiene cierta gracia sin caer demasiado en lo truculento, aunque se echa de menos algo truculento. Alguna hay, algún toquecillo hay, como el... Lo de las alas de los vientos, por ejemplo, ¿no? De los dientes. ¿De los dientes? De los dientes. No. Y bueno, sí, luego pues algún gag también del mercado de los trolls, pues también a mí me hizo cierta gracia, el del niño en brazos sobre todo. No voy a decir el gag porque sí, lo chafo. Y bueno, yo qué sé, lo que no entiendo tampoco, yo esto ya es crítica para el señor Hellboy, ya dentro de la película, y es que no entiendo su servilismo al matar a un dios de los bosques, al elemental que sale, un elemental, a ese ser primigenio. ¿Cómo es capaz él, siendo un ser que viene de otra realidad, capaz de matar a semejante ente, ¿no? Porque es un ser muy respetable, muy representativo de la mitología de la que viene, y no sé, me parece que lo mata sin pensarlo demasiado para defender a los humanos. Y es que me supo malo, tío. Pero yo creo que ahí se juega un poco con la manera de ser de Hellboy, en el sentido de que le intentan decir no lo hagas y tal, y él solo, por llevar la contraria, porque en esa escena es de llevar la contraria. Ya. Ah, pues me has dicho todo esto, claro, no lo tendría que... Pues ya lo mato. Y es un poco, no es por proteger a nadie, sino es por cruzada de cables. Yo creo que ahí... Pues a mí me siento como una patadica ahí. Bueno. Porque, no sé, o sea, podía haber recurrido a otros métodos para... Es un demonio, minimizarlo. Es un demonio. Pero lo que sean, pero no este puedes... pasáridas y azufre es lo que le va. Ya, pero... ¿Qué quieres? Pero lo que no veo es que, sea árboles. Tan servilista con los humanos. O sea, coño, que es por eso, es que es un demonio. O sea, es que no sé qué hace salvando tanto el culo a los putos humanos, a los cojones. Porque vale. El John Hurt le comió el coco de pequeño. Vale, sí, eso debió ser. Y aparte también el señor Guillermo pues le debe medio euro al señor H.P. Lovecraft por este elemental, porque a pesar de que está pintado de verde, no deja de ser... pues un ser primigenio con tentáculos, esta vez convertidos en ramas y pintadas de verde, pero a mí lo veo muy muy de la esfera, un cruce con Ñarlatopé, con alguno de estos, ¿no? sí, lo veo por ahí, o sea, vale que lo ha camuflado ahí de verde, pero no sé, veo que hay... Bueno, ahí discreparíamos un poquillo, ¿eh? Bueno, pues sería tema de otro programa, de hablar de... Quedan dos minutos. De dioses elementales, que viene mitologías. Pero bueno, aparte de eso, quería destacar, pues eso, al Doug Jones y al Luke Goss, al que hace de príncipe. La verdad es que me ha gustado bastante, a pesar de... ¿Ex miembro de Bros? A pesar de ser un mal cantante, pero por lo menos de coreografías de lucha parece que sabe algo, o por lo menos lo han adiestrado bien, y aparte la caracterización también me gusta bastante. El maquillaje que tiene. Que por cierto, no sé si creo que lo comenté ya en el programa. Vi luego fotos en la entrega de premios de la película y tal. Bueno, en la entrega de premios no, que no sé si se ha dado premios. Claro, en la presentación, adelante, en la premiere de la película y tal. Y tenía pues una pinta realmente de acabar de salir del armario y del maquillaje de la señorita Pepis. Que claro, que quizá para este aspecto de pálido maquillado con el pelo largo y tal. Pues le quedaba bien, pero realmente es rollo George Michael desubicado, con rapadito así. No, su aspecto, sus collares así colgando, su pendiente en la oreja. Es que es un hortera popero de esa hortera época. Popero galler auténtico militante, o sea. Bueno, pues lo vamos a ver en más pelis, porque a la peña le ha gustado aquí, ya está haciendo, no sé, creo que va a hacer alguna adaptación de algún videojuego también, o sea que... Nos están echando como se echa en las salas de cine cuando ya no quedan ni títulos de crédito, ¿eh? Vale, pues simplemente decir que para cerrar este comentario de Hellboy, que lo que sí que queda demostrado en esta peli es que los demonios tienen bolsa escrotal y además les funciona. Señoras, señores, nos vemos la semana que viene o nos escuchamos mejor, ¿no? Adiós. Venga, chao. Eso sí que es un spoiler, ¿eh?